¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Un prodigio de la música llamado Joey Alexander, un chico de en la actualidad 21 años, pero que tenía 8 cuando en un momento en el que Herbie Hancock estaba como embajador de la UNESCO, realizando giras por allí, por su lugar de residencia, por su país, por Indonesia, tocó en aquella presentación junto a Herbie Hancock, dejándolo definitivamente atónito. Herbie Hancock quedó impresionado con este chico, 8 años tenía en aquel momento. A los 9, sus padres, con una visión bien clara del potencial de su hijo, habían abandonado su ciudad natal, dejó su emprendimiento para poder dedicarse exclusivamente a la educación musical de su hijo. Se trasladaron a una ciudad más importante, a la capital, allí donde pudieran tener mayores posibilidades de recibir educación musical. 8 años tenía entonces cuando le partió el mate a Herbie Hancock en aquella presentación, y a los 9, apenas un añito después, ganó el premio en el Master Jam Fest del año 2003 en una competencia de jazz para todas las edades en la ciudad de Odessa, Ucrania, que incluía la participación de 43 músicos de 17 naciones. 9 años tenía cuando ganó aquel premio. Al año siguiente, 2014, sus padres, convencidos de que la carrera musical de su hijo tomaba un aspecto mucho más serio, decidieron trasladarse a la ciudad de Nueva York para continuar con su educación musical y su carrera musical, obviamente, ¿no? Tenía por entonces apenas 10 años. Y como podrán imaginar, no le costó mucho tiempo ganarse la admiración de todos los grandes músicos de la ciudad de Nueva York. El que primero lo escuchó fue el trompetista Wynton Marsalis, que se enteró de su existencia, de la música de este chico, por la sugerencia de un amigo que le pidió que mirara un videoclip que yo ya había publicado en YouTube, en donde tocaba composiciones de Coltrane, de Mahone, de Chick Corea. Marsalis no podía creer lo que escuchaba, lo que veía, y escribió en su página de Face: "Mi héroe, mi héroe". Y posteriormente, obviamente, lo invitó a participar en la gala de su organización en mayo de 2014, cuando tenía 10 añitos apenas, ¿no? Su organización, estamos hablando de la Jazz and Lincoln Center, de la cual es en aquel momento y en la actualidad director artístico de aquella prestigiosa institución. Por supuesto que aquella presentación en la Jazz and Lincoln Center produjo un impacto realmente importantísimo. Todos los medios de prensa locales, como también los músicos, los grandes, los principales músicos de jazz, no hablaban sino maravillas de este niño prodigio. Aquella presentación significó un debut soñado para el niño de apenas 10 años, pero la cosa recién empezaba. Al año siguiente, a los 11 años, debuta discográficamente con My Favorite Things, un álbum que recibió 2 nominaciones a los premios Grammy, una al mejor álbum de jazz instrumental, por este mismo álbum debut, My Favorite Things, y otro al mejor solo de jazz improvisado, por el tema Giant Steps, de ese mismo álbum. La historia recién comienza. Este chico tiene publicados apenas 7 álbumes desde el año 2015, año de su debut, a este último publicado por el sello Maccabi New Records el 3 de noviembre del año 2023, que es el álbum que ya comenzamos a escuchar en su primera parte. Joey Alexander, acompañado por Theo Krueger en trompeta, Chris Phan en bajo y John Davis en batería, Joey Alexander piano, Fender y Mellotron. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos la primera parte de Kentimens, el álbum, el último trabajo discográfico del pianista indonesio Josiah Alexander Sila, conocido profesionalmente o artísticamente como Joy Alexander. En una parte de una extensísima nota cedida a Grammy.com, él se explaya sobre esta cosa de la inclusión de algunos temas, en este caso un tema pop, popularizado por allá por la década, inicia de la década del 90, por la cantante Bonnie Raitt. Hablamos de I Can't Make You Love Me, un tema sumamente reconocido, muy popular por aquella época. Y él hablaba de, bueno, esta cosa de el por qué, ¿no? Incluir un tema pop, entre tanto repartirlo y yacero. Pero para él, este tema tenía una significación muy especial. Él estaba desarrollando sus últimos trabajos discográficos con material original y decidió dar un rodeo, un impasse a esto, y dedicarle una mirada y tiempo necesario para poder incluir a este tema en este álbum. Él hace referencia en otro pasaje de la nota, el blues es realmente un centro de poder. Y este tema, según él, esta balada está empapada de blues, por lo cual le deseó incluirla. Bonnie Raitt, explica él, es un alma tan increíble, la forma en que cantó la canción es simplemente increíble. Estoy muy contento de haber encontrado una canción que puedo incorporar en mi repertorio, ya que se ha convertido en algo que forma parte de mí, concluye Joy Alexander. Y específicamente en aquella nota a Grammy.com, el periodista le pregunta ¿qué lo trajo de esta canción de Bonnie Raitt? Siempre me encuentro con una canción de una época concreta que conecta con la gente, dice Alexander. No conocía mucho a Bonnie Raitt, pero cuando escuché la canción por primera vez hace años, quise ponerle mi sello. Antes siempre tocaba canciones populares. He tocado My Favorite Things, Over the Rainbow, temas de los Beatles. Definitivamente esta es una de las mejores canciones jamás escritas. A medida que maduramos, creo que podemos aprender mucho simplemente escuchando una canción. Creo que es una canción especial. Y para no hacerlo larga, porque la nota es realmente larga, un aspecto central de la nota y del porqué de este álbum, incluso del porqué del título del álbum, continuación, Continuance, el periodista pregunta, ¿para usted qué une a las composiciones de Continuance? El tema gira en torno a los lugares donde vivía antes de que me inspirara la ciudad de Nueva York. Ahora vivo en Baltimore, Maryland. Me inspira Baltimore. Vivo en un barrio llamado Fells Point. Es una bonita zona junto al agua. Así que la canción Blue, uno de los temas del álbum, está inspirada en el día a día viendo el agua. El agua es una especie de reflejo del cielo, tal y como yo lo veo. Pero es más que eso. Ahora también habla de música. Me gusta relacionar Blue con el blues. No lo llamaré un estilo, sino una forma de expresión, porque mucha gente expresa el blues en diferentes géneros, por supuesto. Todos lo escuchamos mucho en el country, en el rock, y por supuesto, es uno de los ingredientes importantes del jazz. Esta música une. El blues es realmente un centro de poder. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Continuance, continuación por Joy Alexander. Maccabi New Records lo publicó el 3 de noviembre del año pasado, 2023. Acompañan a Joy Alexander, que toca piano, Fender y Mellotron. Theo Kruger en trompeta en cuatro de los temas, Chris Phan en bajo y John Davis en batería. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar Continuación por Joy Alexander, un álbum que publicó McAvenue Records el 3 de noviembre del año 2023. Lo acompañan Theo Krueger en trompeta, Chris Fan en bajo y John Davis en batería. Un álbum con todos temas originales, salvo el mencionado I Can't Make You Love Me de Bonnie Raitt, del cual se explaya sobremanera en la nota aquella que comentamos en el entretiempo, la nota cedida a Grammy.com. Vamos a leer un cachitín más de esa nota, porque es bastante jugosón lo que él cuenta con respecto a las motivaciones de este álbum y de su motivación personal para componer música. En una de las partes sobre el final de la nota, el periodista le pregunta cómo refleja este álbum su evolución como compositor e intérprete. No es algo nuevo, porque Origin, el anterior álbum, está formado por todas mis obras originales. Yo diría que esta es la evolución que continúa. Este es el álbum que sentí que quería compartir. Quería ver qué puedo aportar y cómo me desafío a mí mismo para ser mejor compositor y mejor líder. Por supuesto, de vez en cuando incluyo una canción como la de Bonnie Raitt o una canción gospel solo para darla a conocer. Siempre tengo un poco de ambas cosas. Pero ahora me centro en presentar mi nueva música a la gente. En los últimos años me siento más cómodo interpretando mi propia música y compartiendo mi historia en ella. Como instrumentistas, dejamos que la gente imagine lo que ve en la música y que tenga sus historias en mi música. Así que no les cuento de qué va la historia. Como instrumentistas podemos llevar a la gente a un lugar diferente. Esa es la innovación de mi música. Cada vez que grabo un álbum o interpreto música, intento evocar la experiencia que quiero que la gente viva al escucharla. ¿Qué le dio confianza para compartir sus obras originales y contar su historia? Le pregunta nuevamente, ya sobre el final de la nota, el periodista de Grammy.com. Creo que actuando y encontrando mi terreno, mi posición. Porque creo que en el jazz siempre tenemos que tener algo nuevo. Y sé que hay gente ahí afuera que se esfuerza por aportar sus propias historias a la música, pero para mí es la forma de conectar con la gente a través de la música. Y es curioso, la canción de Bonnie Raitt, la gente conecta con canciones como esa. Lo primero para mí son siempre las grandes melodías y las grandes armonías que la acompañan. Lo que necesito en mi música son todos esos elementos juntos, y por eso, cuando encuentro una canción como esta, la de Bonnie Raitt, siempre quiero incluir esa pieza musical en la mesa. Y concluye, estoy agradecido a los artistas que me han inspirado y espero que la gente se sienta inspirada por la música. Espero que la gente sienta la energía que tenemos y el amor que compartimos con la gente. Eso es lo que espero de este álbum. Concluye este joven de 21 años, pero como comentábamos al principio, empezó pateando el tablero cuando apenas tenía 8 añitos. Joy Alexander, fenomenal. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.